Hoy arranca el fin de semana y la mamá luchona lo sabe. Ella la mamá luchona. Se va para el baile y vuelve borrachona. Mamá luchona. Y a las bendiciones se la cuida la nona. Se compra zapatillas, se compra pantalón. Se gasta en el baile toda la asignación. Le da para abajo, le da para atrás. La mamá luchona, que zarpada que estás. Se compra zapatillas, se compra pantalón. Se gasta en el baile toda la asignación. Le da para abajo, le da para atrás. La mamá luchona, que zarpada que está. ¡Eres tú, tú! ¡Eres tú, tu mamá! Ella la mamá, ella la mamá, ella la mamá, mamá luchona. Chamuya en Facebook, chamuya en Insta, la verdadera es la mamá luchona. Ella la mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá luchona. Mamá, mamá, mamá, mamá, mamá luchona. Si va para el baile y vuelve borrachona. Mamá, mamá, mamá, mamá, mamá luchona. Y a las bendiciones se la cuida la nona. Ella la mamá, ella la mamá, mamá luchona. Chamuya en Facebook, chamuya en Insta, la verdadera es la mamá luchona. Ella la mamá, mamá, mamá, mamá.